El nuevo. Viene contento el nuevo, la sonrisa juntándole los labios, el lápiz Faber virgen y agresivo, el duro traje azul de los domingos. Decente, un muchachito. Cada vez que se sienta, piensa en las rodilleras, murmura sí señor, se olvida de sí mismo, agacha la cabeza, escribe sin borrones, escribe hasta las 7:05. Solo entonces suspira, y es un lindo suspiro, de modorra feliz, de cansancio tranquilo. Claro, uno ya lo sabe, se agacha demasiado. Dentro de 20 años, quizá de 25, no podrá enderezarse ni será el mismo. Tendrá unos pantalones mugrientos y cilíndricos y un dolor en la espalda siempre en su sitio. No dirá sí señor, dirá viejo podrido. Rezará palabrotas despacito y 2 veces al año pensará convencido, sin creer su nostalgia ni culpar al destino, que todo ha sido demasiado sencillo.